Usted está escuchando La Gente y su defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El defensor del pueblo de la nación. Para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. La presencia del doctor Juan Jesús Mínguez, el adjunto segundo de esta Defensoría del Pueblo de la Nación, es para nosotros una verdadera posibilidad de abarcar los temas de máxima actualidad de los que se está ocupando precisamente la Defensoría, tanto a nivel nacional como internacional, y ya veremos por qué digo esto último en particular. Doctor Mínguez, un gusto como siempre que usted esté aquí en este programa que a través de más de 200 emisoras llega a gran parte del país y que, por ejemplo, pueda actualizarnos alrededor de un tema que tiene no poco preocupados a muchísimos argentinos, tal cual es desde la falta de gas en garrafas, del gas licuado en garrafas, hasta la especulación que se está llevando adelante con su precio. Es un problema que se reitera año a año y que se va agravando año a año. Es decir, hoy la cantidad de reclamos, tanto de personas en forma individual como de ONG, y funcionarios del interior del país, y lo significo a esto con la cabeza del expediente que llevamos nosotros, que se inició hace más de 40 días, a raíz de un reclamo específico que formula un legislador del Chaco, Hugo Maldonado, y que no me cabe duda es una preocupación y ocupación de todos los legisladores seguramente de esa provincia. Nosotros hemos recibido reclamos de Corrientes, de Chaco, del interior de provincia de Córdoba, del Gran Buenos Aires, de Salta, de Jujuy, entre otras provincias que recuerdo, y municipios. ¿El reclamo en qué consistía? En la falta de garrafas que están subvencionadas por un fondo fiduciario que administra obviamente el Estado Nacional. Ese fondo fiduciario permite que el costo de la garrafa social, que incluye la garrafa de 10, 12 y 15 kilos, en particular la de 10 kilos, que es la que tiene mayor demanda, es de 16 pesos. El problema es la falta, el reclamo y la queja del usuario y del consumidor de esa garrafa, que casualmente es la gente menos pudiente, más humilde, que es la que usa el GLP, que es el gas licuado de petróleo, que es el elemento con que se llenan las garrafas. Y la otra queja, que no ha sorprendido de algunos inescrupulosos que están vendiendo la garrafa por un valor que supera los 50 pesos, en ocasiones hasta 60 pesos. Ante un relevamiento que hizo la Defensoría a partir de esos reclamos de los usuarios, de los ciudadanos argentinos, de todo el país, ojo, estamos hablando de un universo de alrededor de 2 millones de personas que están siendo privados de la continuidad que requiere el servicio de gas licuado de petróleo, de garrafas concretamente. Como usted sabe, hay un precio sostenido, como le refería hace un momento, de 16 pesos para la garrafa de 10 kilos. Esto es la garrafa social o el plan gas para todos, que es, uh-huh, es la figura con que se instrumentó este sistema para llegar a la gente más carenciada. Ocurre que está siendo ha sido interrumpido el servicio. No se le ha dado continuidad, este es el término exacto, atribuyéndose desde algunos funcionarios la responsabilidad, unos dicen los productores, otros los fraccionadores y otros los distribuidores. Creemos que este es un tema secundario. Luego del relevamiento que hicimos nosotros, la Defensoría del Pueblo de la Nación, con la firma del adjunto primero, doctor Anselmo Cela, emitimos una recomendación dirigida al secretario de Energía, Cameron y al secretario de Comercio Interior, licenciado Moreno, a los fines de que hiciera uso de la atribución que le otorga la ley de abastecimiento. La ley de abastecimiento ya ha sido usada por parte del secretario de Comercio Interior el año pasado en ocasión de la falta de gasoil, no sé si recuerdan. Uh-huh. Es decir que no es novedosa la figura, además es una ley de vieja data que ha sido ratificada en su aplicación por la Cámara Penal Económica. Esa ley permite a estos funcionarios y o a quien designe el Poder Ejecutivo de la Nación, le permite la confiscación, secuestro, expropiación de las garrafas a los fines de... y también en el proceso de distribución a cuyo fin las autoridades pueden hacer uso de la fuerza pública, incluido como fuerza de seguridad Gendarmería Nacional, porque una de las quejas es la distribución. En una situación tan urgente, donde lo que se está poniendo en riesgo es el más elemental de todos los derechos humanos, que es el derecho a la vida, no estamos hablando de un derecho humano de cuarta generación, sino un derecho humano que tiene consigna en la Constitución de 1853. Es decir, el tema es sumamente urgente, sumamente delicado. El Poder Ejecutivo de la Nación, a través de estos funcionarios, tienen las herramientas legales que le otorga la ley de abastecimiento, y en la recomendación sugerimos que se haga uso en términos perentorio y concurrentemente ambas secretarías, es decir, la Secretaría de Energía y la Secretaría de Comercio Interior. Estamos expectantes y continuamos haciendo los relevamientos, pero advertimos que las quejas siguen. Esto es un tema sustantivo, insisto, hay una urgencia de la gente. Me conmovió una de las notas individuales que presentaron por ante la mesa de entrada de la Defensoría, haciendo el reclamo, que como sabemos no requieren ninguna formalidad, por parte de una señora usuaria que hablaba y mencionaba expresamente una frase, como le digo, que me conmovió, decía: la vida tiene frío. Y son dos palabras que indican mucho, porque la urgencia en la solución al problema es prioritario. Hay quienes han declarado de que acá hay una falta de planificación, que puede ser, que no se ha tomado como política de Estado el tema energético, que puede ser, que yo creo que es así. Además, nosotros no estamos en condiciones de generar una política de Estado energética, es el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los funcionarios competentes, yo es esencialmente el Secretario de Energía de la Nación, pero ese es un tema que, a los fines del problema que nos plantean y la recomendación que nosotros hemos generado, es un problema secundario. Hoy lo urgente y perentorio es darle solución a la gente, y con la reiteración que le hago de que la gente que está haciendo uso de las garrafas es la gente más humilde, más limitada en sus recursos, y no cabe duda que es un servicio vital. Esto hace a la calidad de ciudadano. Si nosotros queremos entrar en la modernidad, no puede haber un solo ciudadano que se muera de frío en este país. Eso es propio del medioevo. Entonces, en esta constante tarea de construir ciudadanía, es responsabilidad del Estado proveerle de los servicios públicos, y en este caso, este elemental servicio de la garrafa social o de gas para todo. Bien, doctor Mínguez, hecho este repaso muy puntual y muy prolijo suyo, yo creo que esto desnuda algo que sabemos, más que sospechamos muchísimos argentinos, que es que reclama de dos niveles de solución diferentes. El inmediato, como usted muy bien dice, que está guiado por la urgencia, no se puede esperar ni un minuto más cuando se trata de la vida de la gente. Recordemos que esa garrafa sirve para calentarse, sirve para cocinar, es decir, sirve para vivir, bien lo dijo usted. Y en un segundo plano, esperando, está el problema infraestructural, que es recordar, volver a saber de algún modo, que hay provincias enteras argentinas que no tienen tendido domiciliario de gas. Por lo tanto, dependen pura y exclusivamente de la garrafa. No es una opción. Es que o tienen garrafa o no tienen nada. Es decir, tienen que volver a las viejas formas de calefacción, ¿no? Al medioevo. Es decir, este proceso de construcción ciudadana, que es responsabilidad de todos y en particular de quienes estamos cumpliendo funciones, que es obligación de nosotros también, requiere las herramientas elementales y básicas para la vida. Es decir, yo cada vez que paso por la villa, sea la 31 o cualquier otra donde viven ciudadanos con la misma dignidad, con los mismos derechos y con las mismas obligaciones que cualquiera de nosotros, y observo cómo están viviendo, y esa gente está siendo tratada como si estuviésemos en el medioevo. Es decir, si de política de Estado se trata, sea en el tema energético, sea en el tema salud, no se puede obviar una consideración inmediata para todos esos hermanos, ciudadanos, compatriotas que viven en situaciones de pobreza al límite y donde les son privados de los derechos humanos, que son también el acceso y la continuidad en el servicio de energía eléctrica y de gas, entre otros. Doctor Mínguez, ha sido un gusto muy grande tenerlo con nosotros y sabemos que también muy pronto vamos a poder renovar estas experiencias y tomarle un poco el pulso a lo que hace la institución, el Defensor del Pueblo de la Nación, en temas, por ejemplo, tan acuciantes como recién nos relataba usted, que es la falta de provisión de garrafas de gas en buena parte del país. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.